Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Radio Crash, bienvenidos al 105 de la FM. Bienvenidos al programa Movida en la Cantina. Sabéis que Movida en la Cantina es un programa que se emite desde hace muchos años los miércoles desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada, pero por los motivos que todos sabéis de confinamiento mi horario es imposible y por esa razón el programa de esta semana lo estamos grabando hoy martes. Estaré con todos vosotros desde las 8:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Lo que no cambia, aunque la hora sea distinta, es el contenido de Movida en la Cantina. Ya sabéis, 120 minutos dedicados a la mejor música de los años 60 y 70. Emitiendo decía que emitiendo desde Radio Crash, desde el corazón de Pumarín, ciudad sin ley. Que sí, ese saludo a toda la gente anónima, valiente, que en estos momentos está sintonizando esta emisora Radio Crash, la radio de tu ciudad, 105 de la FM, 35 años ya de una radio libre e independiente. There's no use trying to wear my shoes. wasting my time. And don't fight it, baby, 'cause I'm sorry she's mine. Oh yeah, I'm sorry she's mine. Oh yeah, she's mine. Bueno, ya me he quitado el cinturón de seguridad, el programa ha despegado y esperemos que los 120 minutos próximos de Modo en la Cantina pues pasen con la tranquilidad que todos deseamos. El programa de esta noche empezó un poco, mira tú por dónde, con esta formación, con los Small Face, este cuarteto que eran originales de la ciudad de Londres. ¿Y qué pasa? Como algunas veces os he comentado, que los grupos ni se crean ni se destruyen, simplemente se transforman en otras formaciones. Y más o menos formaciones del año 1965 y que salieron de los Small Face son los sonidos que vamos a escuchar en los primeros minutos del programa. Empezamos con este clásico, este Sorry She's Mine, y con vosotros pues vamos a escuchar también otro de los grandes clásicos de los Small Face, una de las bandas más interesantes que surgieron a mediados de los años 60 en el Reino Unido. The Small Face, Tin Soldier. Wants to jump into your fire. You are a look in your eye, a dream passing by in the sky. Oh, I don't understand. Eran The Small Face en directo en el Beat Club, ahí en los años 60, interpretando este Tin Soldier. En esta formación, en los Small Faces, desde luego, o Small Face, como quieras pronunciarlo, pues había dos miembros que sin duda alguna destacaban sobre el resto. Eran, como no, Steve Marriott y también Ronnie Lane. Steve Marriott era un gran cantante, un buen vocalista, que por desgracia falleció pues en la década de los 90, me parece que se durmió con un cigarro y bueno, prendió el colchón. No será la primera vez ni será la última. Y otro de los miembros también, bueno, y Steve Marriott también, alguna vez lo he comentado y a lo mejor alguno de vosotros lo sabe, no sé si fue cuando falleció Brian Jones, el miembro y fundador prácticamente de los Rolling Stones, a la hora de intentar sustituir a Brian Jones antes de que entrase Mick Taylor, pues uno de los músicos que se llegó a barajar fue, como no, Steve Marriott, que lo escucharemos más tarde en su banda posterior. Y otro de los miembros, repito, fue Ronnie Lane. Ronnie Lane también dejaría los Small Faces y formaría otra banda bastante interesante. Los sonidos de esta formación son de esos sonidos sesenteros, del movimiento mod. Era uno de los de las antorchas, digamos, hasta que aparecieron los Who y otras formaciones parecidas. Pues vamos a escuchar lo que es el gran petardazo, lo que llegó a ser el número uno en el Reino Unido, ese super clásico, ese All or Nothing, que si realmente lo comparas con el resto de sus canciones, pues el sonido no tiene nada que ver. Quería decir que no se parecía con el resto de sus temas, es que, bueno, siempre que se habla de Small Faces siempre se pone este tema y en cambio se olvida un poco pues esa etapa más rockerilla y más guitarrera. Y si os parece, para acabar con ellos en el programa de hoy, pues vamos a poner también otro de sus grandes temas, este Sha-la-la-li. I asked her, where do you want to go? Sha-la-la-la. La duración de los Small Faces fue unos 4 años. Además, me estaba fijando que las formaciones que surgieron de esta banda pues no duraron mucho más de los 4 años. Llegó un momento en que Steve Merriott dijo, hey, paré en el autobús que yo me bajo. ¿Y qué hizo? Pues fundar otra gran banda, no demasiado conocida, como muy bien trae artículos por ahí, llegaron a tener incluso más éxito en los Estados Unidos que en el propio Reino Unido, y Steve Merriott se juntaría a un excelente jovencísimo guitarrista llamado Peter Frampton. Pues Peter Frampton junto con Steve Merriott hicieron una formación llamada Humbly Pie, unos sonidos más rockeros, más guitarreros, más negroides, si lo queréis llamar de esa manera, y para mí, desde luego, pues eso, tienen unos trabajos bastante interesantes. El primer tema que vamos a escuchar de los Humbly Pie es este Come On Everybody. We'll be right back. La verdad que Steve Marriott tenía una voz perfecta para estos sonidos. Creo, antes no sé si dije Brian Jones o Brian Johnson, si lo confundí con el cantante de AC/DC, a Brian Jones de los Rolling Stones, pero bueno, nombres tan parecidos y que hay esa poca diferencia. Pues bueno, aquí teníamos, repito, a los Humble Pie, una formación que también que duró desde el año 1969 al año 1975. Peter Frampton todavía no tenía el protagonismo que luego tuvo en su carrera en solitario, aunque siempre fue un gran amante, si queremos decir así, del blues, esos sonidos negroides. Los Rolling Stones ya estaban por ahí metiendo caña, en parte por eso ya no eran los sonidos de los Small Faces los que hacía Steve Marriott, ¿no? Y parte de ello, aquí viene esto, porque quiero que la canción que escuchemos a continuación la disfrutemos. Es una versión de un clásico de los Rolling Stones, ese Honky Tonk Women. como os decía, un clásico de los Rolling Stones. Y ahora mismo, mientras os hablo, pues mira, ahora mismo estoy parando el tocadiscos porque hemos traído, he traído más CD que vinilo, pero he traído unos vinilos. He traído pocos, pero bastante interesantes, ¿no? Y entonces estoy intentando depositar la aguja, más o menos, sin hacer preescucha, y vamos a despedirnos de los Humbly Pie con el último tema por hoy. Este, Hot and Nasty. Así a lo tonto, llevamos ya 32 minutitos de movida en la cantina. Son las 9:05 más o menos y me resulta extraño decir esta hora porque ya sabéis que este programa se emite todos los miércoles desde hace ya muchos años, desde las 11:30 de la noche y hasta la 1:30 de la madrugada. Pero como está todo tan revuelto, incluso los horarios, pues he tenido que venir a grabarlo hoy, ya que me será imposible venir mañana al horario habitual. Esto no quiere decir que mañana se vuelva a repetir este programa, o sea que vais a quedar de mí hasta las narices, por no decir otra cosa. Ya hemos escuchado los Small Faces, ya hemos escuchado a Humbly Pie, y vamos con la otra formación que surgió al disolverse la primera. Habíamos dicho que Steve Marriott había dicho hasta luego Lucas, y quedaron ahí el resto de los miembros de los Small Faces como diciendo, bueno, ¿y nosotros qué? Pues lo que hicieron fue acordarse de un cantante rubio con una voz asperosa, como de haber tomado whisky toda la puñetera vida, que estaba casualmente trabajando con ese gran guitarrista llamado Jeff Beck. Hablamos de Rod Stewart por los miembros de los Small Faces, junto con Ron Wood, el que luego fuera Rolling Stone, y Rod Stewart hicieron esa maravillosa formación llamada simplemente The Face. Bueno, pues aquí habíamos escuchado La granja de Judy, Miss Judy's Farm. Este tema con el que hemos empezado a escuchar al grupo The Face, repito, donde fueron el resto de los miembros de los Small Faces junto con Ron Wood, ¿no? No son sonidos parecidos tampoco a los de los Small Faces ni a los Humble Pie. Es un sonido también más bluesero. Claro, la voz de Rod Stewart destaca de manera bastante importante, ¿no? Ahí teníamos también apoyándolo Ron Wood, con el que siguió teniendo y tiene una muy buena relación. Comentaba en una entrevista a Rod Stewart, y mirar que lleva años en la música y no lo habrá pasado mal, que sus mejores años, donde tenía tal vez mejores recuerdos, habían sido en aquellos años con The Face, que tampoco fueron muchos, fueron pues desde el año 1969 también hasta el año 1975. La voz de Rod Stewart es la voz de un cantante que tiene dos registros. Uno de ellos es esa vena macarra con denominación de origen, que empezamos a escucharlo en sus primeras formaciones, y luego tiene esa voz para esos temas así más tranquilos, más tipo medios tiempos, más baladas, que es gracias a eso, a lo que lleva viviendo desde hace ya bastantes años y viviendo bastante bien. Pues vamos a escuchar uno de esos temas más tranquilitos de los Face, este Love Lives Here. It's hard to believe that this is the place where we were so happy all our lives. Now so empty inside and feeling no pain, waiting for a hammer and a big ball and chain. They can tell something new that only I remember what was here. Tomorrow comes easy, just another day gone. How long will I have to keep returning? A number disappeared on a card down the road. La discografía de The Face pues se resume, me parece, en cuatro trabajos, en cuatro discos. Estamos escuchando tal vez el disco más exitoso, con un título que no sé si lanzarme al ruedo y pronunciarlo, porque no sé, voy a pronunciarlo bastante mal, algo así como "A note is a good as a wink to a blind horse", algo así. Año 1971, pero en este disco se recogen bastantes de los éxitos más importantes de esta formación. Por ejemplo, el Stay With Me es el corte número 5, pero para despedir a esta banda yo prefiero este super clásico, That's All You Need. Can't spare me a minute. you need. He went his way, I couldn't discover mine. I didn't worry if I ever saw him again. He's made a profit while I don't even own a pocket. And the last I heard, he was sitting at the top of the tree. Wait a minute. Last night, reading my underground prayers, came a knock on the door, thought it was a Third World War. Lord above, I did not recognize him. I said, have a cup of coke, kid, maybe that's all you need. He said, the smell of the city, kid, is trying to kill me. Bueno, pues la influencia que han tenido estas tres bandas con las que hemos empezado, The Small Faces, Humble Pie and The Face, es realmente enorme. Y prueba de ello es que vamos a trasladarnos a principios de los años 90 en Suecia, cuando allí surgió una formación llamada Diamond Dogs, que tiene unas influencias de los Face, en este caso, realmente increíbles. Tuvimos la oportunidad de verlos en Gijón. Yo por lo menos los he visto un par de veces. La primera ya hace años. Me acuerdo que actuaron, yo juraría que fue en el Parque del Piles. Además, yo creo que no fue un concierto, ¿eh? No eran ellos solos, eran otra banda también bastante interesante, que este año están sonando bastante, de tipo country rock, country blues, o como lo quieras llamar, los Drive-By Truckers. Y la segunda vez que los vi, que me dio un poco de penilla, fue en el Acapulco, en la sala Acapulco, con muy poca gente. Y la verdad que los Diamond Dogs a mí me parecen una banda bastante buena, tienen ese sonido de los 70, y yo creo que por lo menos la última vez, no me acuerdo por qué, si sería un concierto por semana, pues la verdad que no sé si habría 100 personas como mucho. Pues venga, vamos a disfrutar los sonidos de los Diamond Dogs. Hace un par de semanas, cuando os ponía aquella descarga de rock and roll por orden alfabético, precisamente cuando llegamos a la H, una de las formaciones que sonaron y que no eran ni de los 60 ni de los 70, eran los Helicopters, ¿no? Pues precisamente también algún miembro de los Helicopters de vez en cuando se suman a la fiesta de los Diamond Dogs. Sister! bueno, pues de toda esa cantidad de grupos que surgieron en la década de los 60, mediados de los 60, haciendo rhythm and blues, o como quieras llamar esos sonidos, pues desde luego los que más triunfaron y los que se perpetuaron en el tiempo, eso sí, cambiando también su sonido, fue, como no, la formación de Who. Aquí teníamos a Roger Daltrey lanzando el micrófono al aire, dándole vueltas para arriba, para abajo, interpretando este I Can't Explain. En el año 1965 estamos en los comienzos de los Who. Y el siguiente tema, pues también es un título bastante fácil, pero prefiero que sea el mismo Pete Townshend el que lo presente. Now let's hear the number from your latest record. Were you setting out to achieve anything particular with this? We were trying to achieve the sound which we get on the stage at present, you know. Mm. Can't Explain was written as a sort of commercial number to introduce us to the charts. Okay. And we just want to try and get rid of all that, you know, and just show what we're really trying to do, you know. All right, fine. Well, you show us now, will you? Yeah, sure. And you tell us the title. I'm bound to get it. Anyway, anyhow, anywhere. Aquí teníamos a los Who con este Anyway, Anyhow, Anywhere, también grabado en el año 1965. Y vamos a despedirnos de ellos pues con su super clásico, ¿no? Bueno, el primer super clásico que tuvieron, ¿no? Y que marcaría tal vez su destino y su suerte. Me estaba acordando ahora de la película Quadrophenia, que sí, pasé bastantes años sin verla, la tenía ahí en casa. Y cuando el confinamiento, pues una de las cosas a las que me dediqué pues fue a recordar un poco las películas que hacía tiempo que no las veía, en parte, por suerte, dentro de lo que cabe. Cuando el confinamiento hicimos aquella sección diaria que se llama Quédate en Casa, donde todos los compañeros de la emisora o compañeros de la emisora pues intentábamos hacer un programa diario, ¿no? Y eso, y volví a revisar a la película Quadrophenia. Entonces me acuerdo de esta canción de My Generation, cuando precisamente el protagonista va a una fiesta, estaban todas ahí las parejas bailando agarradas, escuchando, me imagino, el Northern Soul, que escuchábamos el otro día, esos temas negroides, y llegaba él con su single de My Generation y la armaba bien gorda. Us to down. Talking about my generation, just because we get around. Talking about my generation, things they do look awful. Talking about my generation, I hope I die before I get old. Talking about my generation, my generation, my generation, baby. Why don't you all fade away? Try to dig what we all say. I'm not trying to cause a big sensation. I'm just talking about my generation. What we all say. I'm trying to cause a big sensation. Just talking about my generation. Cause we could get around. Talking about my generation, things they do look awful cold. Talking about my generation, I hope I die before I get old. Claro, el protagonista se mosqueaba, claro, iba empastillado, se mosqueaba con el colega, cogía la vespa, la lambreta, destrozaba el jardín. A ver, tío, si sabes cómo te pones, ¿para qué vienes, no? Pero bueno, la película tiene su cosa, ¿eh? Ahí vemos a Sting liderando a los mod en esas peleas contra los rockers, ¿no? Y el disgusto que se lleva cuando ve que es simplemente un bellboy, que es un botones, ¿no? Pero bueno, lo que sí es cierto, que todavía lo comentaba yo con... No sé si os lo dije aquí también, que yo durante muchos años, la escena final, cuando va por los barrancos, por los acantilados de Brighton, y cae la moto y se estrella, ¿no? Qué pena de moto, la verdad. Yo siempre pensé que él también moría, lo que pasa es que no te lo ponían para que la cosa... No, claro, y es que sale un momentito ahí arriba, al borde del acantilado, ¿no? Destroza la moto con todo lo que significaba... para él a todos los niveles. Pues nada, son la una y... ¡Ay, la una! ¿Veis cómo tengo la cabeza pensando? Son las 9:34 minutitos. Sigues escuchando Radio Crash en el 105 de la FM, la radio libre e independiente de Gijón, y el programa Movida en la Cantina, en este horario un poco raro. Ya veis que se me va la cabeza automáticamente. Este horario de 8:30 y hasta las 10:30. La primera hora la hemos dedicado a estos sonidos, ¿no? Sonidos que empezaron la mayoría en el año 1965. Ya sabéis que cualquier día que emitamos, a cualquier hora que emitamos, el que nunca falla es, como no, Eric Clapton, el mano lenta. Y dije yo, ¿qué estaba haciendo Eric Clapton más o menos en el año 1965? Más o menos me acordaba. En ese espacio muy corto de tiempo estaba marcando lo que sería el futuro de su carrera. Estaba con John Mayall en los Blues Breakers. Aquí teníamos este disco que, bueno, creo que fue publicado, no sé si sería grabado en el año 1965 y luego publicado pues en el año 1966, lo que sí era, como no, la guitarra de Eric Clapton, ese sonido que él decía que lo había sacado porque en parte había puesto pues como los altavoces o el amplificador de la guitarra a un volumen más alto de lo normal para que tuviese esa distorsión, algo que al principio a John no le parecía muy bien, pero luego al ver el resultado pues acabó cediendo. También teníamos, como no, en la formación al bajo a John McVie, al que luego se fuese a los Fleetwood Mac. Pues si os parece, de este disco legendario de John Mayall con los Blues Breakers vamos a escuchar ese Key to Love. You were in pain. I wanna help you, honey. Let me see you again. Hurts my soul, babe, when I fall. find the key to love. Put a smile on your face and dry away your tears. Life is bound to get better as you live, yes. It's my soul, baby, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when I find the key to love. The one you waited for, come along and find you, turn the key door. That's my soul, babe, when I find you feeling rough. Life is so bad, baby, when you find the key to love. La verdad que ahora sí que se tiene más que ganado, más que merecido, el apodo del abuelo del blues, el bueno de John, ¿no? Que tiene, pues tendrá su, calculo que casi 84 años, más o menos. Yo la última vez que lo vi fue en Avilés, en el Teatro Palacio Valdeses. Pues sí, era cuando cumplía 80 años. Pues yo creo que para allá andará, más o menos, sobre los 83 y, o los 84. Y bueno, la sección cotillo de Eric Clapton, pues bueno, nada, que todas las actuaciones que tenía para el 2020, pues las ha trasladado al 2021 y ya está añadiendo alguna fecha nueva, por ejemplo, como siempre, en el mes de mayo, en el Albert Hall. Y venga, vamos a continuar. Atentos al siguiente vinilo que va a sonar, porque, bueno, venga, vamos a que suene y luego os comento. September, hair dressed, distressed, 'cause she was fat. Left the high house, don't you remember? Put the key under the mat. Missy Hawkins, stuffy old lady. Sasha! Bueno, os comento, lo primero, paro el vinilo, porque es vinilo esto que está sonando. Este disco lo tengo en casa hace mogollón de años, tantos que no sé cómo, bueno, seguramente lo compraría de segunda mano en alguna tienda, quién sabe si en Paradiso o yo qué sé, en todas esas tiendas, bueno, que había de aquella, porque ahora ya tiendas donde puedas comprar música pues quedan poquísimas, ¿no? Y no sé, tal vez me llamó la atención la portada, que uno de los miembros me recordaba a Pete Townshend cuando era de joven. Pero claro, en aquella época, te estoy hablando de principios de los 90, cuando empezó este programa, o cuando compré yo este disco, pues era difícil encontrar información y no sabía nada de ellos. El grupo se llama Sky. Y bueno, ya con los años ya pude conseguir información, también me llamó la atención que estaba producido por Jimmy Miller. Jimmy Miller fue un productor de formaciones tan interesantes como los Rolling Stones o el grupo Traffic, ¿no? Pues este disco, este Sky, otro de sus miembros, que os lo voy a decir ahora mal pronunciado, Doug Frigger o no sé qué narices, fue el que después estuvo en el grupo de Knack, los que compusieron el My Sharona, como se diga, pues precisamente este grupo fue el primero donde estuvo ese músico. Solo tienen dos trabajos publicados y este es el primero. Y repito, se llama simplemente Sky, está publicado por RCA. Y el tema que abría la primera cara es este Good Day to Shoes, más o menos, ¿no? Mal pronunciado. El siguiente tema que vamos a escuchar, sí, es bastante mucho... bastante más fácil de pronunciar. Se llama Take Off and Fly. I want to sit down.

Pónganse de pie, señores. Esto ya son palabras mayores. Descúbranse, inclínense. El gran Muddy Waters, año 1977. Uno de sus discos más importantes, este Heart Again. Producido y grabado en el sello discográfico que tuvo Johnny Winter. Ya sabéis, Johnny Winter es el blanco con el corazón y el alma más negra. El Lucky Luke del blues nadie ha tocado a la velocidad que hacía Johnny Winter. Pues el Blue Sky era el sello donde Johnny Winter grabó mucha gente. Bueno, la mayoría eran artistas de blues. Y en este disco, en este Heart Again, vemos a Muddy Waters, siempre tan elegante. Bueno, aquí una mezcla de elegante y de dejarse llevar, ¿no? Pero es que me estoy acordando, voy a poner la foto en el podcast de la emisora. Esta portada con Photoshop lo vistieron de chulapo madrileño. Es una pasada, una idea sencilla pero genial. Lo vistieron de chulapo madrileño para la Asociación del Blues de Madrid cuando se fundó. Creo que es la de Madrid o la de Barcelona. Sí, es la de Madrid. Pues hace de esto ya casi 10 años. Pues bueno, utilizaron esta portada de Muddy Waters para hacer los carteles. Yo tengo el cartel, me lo trajo un amigo desde Madrid, que es de Gijón, David, armonicista de los Blind Lemons, entre otras formaciones, y lo tengo enmarcado porque es una auténtica pasada, ¿no? Pues bueno, os decía que en este disco, grabado solamente en 3 días, hay gente que se tira meses para grabar un disco, pero bueno, el blues es sencillo, pero también hay que saber hacerlo bien, y hacerlo bien lo sabían de sobra la gente que trabajó en este trabajo. Aparte de Johnny Winter, teníamos también a Muddy Waters, James Cotton, el armonicista James Cotton, que había formado parte también en la banda de Muddy Waters en sus comienzos, y también teníamos a guitarristas de la talla de Bob Margolin. Pues bueno, en este trabajo, repito, venían clásicos con este, sí, como este Man's Boy. Os podía poner el Blues Driver, pero es muy largo y quiero todavía poner algún músico más en el programa de esta noche. Por eso, así con el brazo alargado, os voy a poner también uno de los títulos más reconocidos en la carrera de Muddy Waters y del blues. De este trabajo se han hecho versiones, bueno, cantidad. No sé si sabéis eso de que el blues tuvo un hijo y lo llamaron rock and roll. rock and roll. Otro que estaba en esta grabación de este Heart Game de Muddy Waters, y me olvidé mencionarlo, fue el pianista Payton Perkins, que falleció con casi 90 y pocos años, y todavía unos pocos años antes de fallecer todavía tuvimos la oportunidad de verlo en directo en el Festival de Blues de Hondarribia. Quedan pocos minutitos, pero atentos a lo que va a sonar. Este músico no lo conocía hasta hace 7 días, cuando mi compañero Quique del Gran Bacanal, al que le mando un fuerte saludo en estos días más que nunca, pues ya toda la gente que está con él seguramente hoy tomando esa copa, que estoy seguro que dentro poco volveremos a juntarnos para tomar muchas más, pues repito, a mi compañero Quique del Gran Bacanal, en el último programa pues ponía un cantante que no conocía. Estamos hablando de Jackson C. Frank. Fue un auténtico bombazo, un descubrimiento enorme. Yo hoy voy a poner un par de canciones de él, ¿no? Vamos a escuchar el primer tema, que me parece que fue el que puso Quique. Y bueno, luego el siguiente tema os voy a soltar un pequeño rollo, porque la verdad que la historia de este hombre tiene mucho que contar. Pues venga, vamos a disfrutar, repito, de Jackson C. Frank con este Blues Run the Game. Disfrutarlo, la verdad, ¿eh? Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Send out for whiskey, baby, send out for gin. Me and room service, honey, me and room service, babe, me and room service, well, we're living a life of sin. When I'm not drinking, baby, you are on my mind. When I'm not sleeping, honey, when I ain't sleeping, mama, when I'm not sleeping, you know you'll find me crying. Try another city, baby, another town, wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues come following down. Living is a gamble, baby, loving's much the same. Wherever I have played, whenever I throw them dice, wherever I have played, the blues have run the game. Maybe tomorrow, honey, someplace down the line, I'll wake up older, so much older, mama, I'll wake up older, and I'll just stop all my trying. Catch a boat to England, baby, maybe to Spain. Wherever I have gone, wherever I've been and gone, wherever I have gone, the blues are all the same. Bueno. Bueno, realmente maravilloso este tema, este Blues Run the Game. Muy por encima, porque en algún programa posterior de Movida en la Cantina vamos a dedicarle más minutos, pero muy por encima, como comentaba muy bien mi compañero Quique, este chico cuando tenía 11 años vivía cerca de Nueva York. En el colegio hubo una explosión en la caldera y murieron 11 compañeros, 11 niños. Él tuvo quemaduras graves en el 50% del cuerpo, más o menos. Se recuperó de esas quemaduras, pero la verdad que eso le dejaría una marca enorme. Le pagaron $100,000 de aquella época en el año 64-65. Se trasladó a la ciudad de Londres, eso en el año 64-65, cuando el movimiento folk estaba realmente en auge, y ahí conoce a Paul Simon. Paul Simon le organiza una grabación, una única grabación, de donde sale pues el único trabajo que creo que tiene publicado. Aparte de Paul Simon, en ese estudio también estaba su colega por aquellas fechas, Garfunkel, y también estaba, como no, Al Stewart, con el que mantendría una amistad posterior. Bueno, la cosa, la vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, la cosa no le fue bien, esquizofrénico, pastillado, recluido, bueno, todo lo que te puedas echar a la cabeza, un hijo que le muere, bueno, 25 añitos tenía, perdón, no, 21 años tenía cuando grabó este tema, ya veis qué vozarrón tenía. Pues bueno, después de escuchar este Blues Run the Game, que dice que lo compuso cuando cogió el barco para trasladarse de los Estados Unidos a Londres, pues vamos a escuchar otro tema, este Don't Look Back, que precisamente hay un tema de Boston que se llama igual, pero por suerte, bueno, no por suerte, porque el tema de Boston no es malo, no tiene nada que ver una versión con otra. Venga, vamos allá, Jackson C. Frank, Don't Look Back. Bueno, hay un pequeño problema. A ver si lo solucionamos. Don't look back over your shoulder. Keep your eye on freedom's shore. So pay the wages of war. You can read all about justice in a million books and more, but there aren't words to bring back Evers, nor pay the price that he stood for. Don't look back over your shoulder. Keep your eye on freedom's shore. Yeah, 'cause you know the brave men with you also pay the wages of war. Well, can't you hear the bells of Selma calling out chimes, just another death for justice, another sorrow that's yours and mine. So don't look back over your shoulder. Keep your eye on freedom's shore, 'cause you know the brave men with you also pay. Back over your shoulder. Keep your eye on freedom's shore, 'cause you know the brave men with you also paid the wages of war. Bueno, repito que en un programa posterior de Movida en la Cantina le dedicaremos más tiempo. Y de paso vuelvo a mandar ese fuerte saludo a toda la gente del 470, que es, por cierto, uno de los sitios donde podéis conseguir la lotería de este año de la emisora. Más ya os dije que el número este año lo he escogido yo y, coño, que bueno, está un poquitín acojonadillo. Ojalá os toque algo, porque así nos toca a todos. Ya sabéis que la lotería es más que nada para que esta emisora pueda seguir hacia adelante. Llevamos 35 años, pues venga, otros 35 años. Voy a intentar hacerlo bien, ¿eh? El número de la lotería de Radio Crash de este año es el siguiente, el 59.297. Repito, 59.297, el número de lotería, que lo podéis encontrar, por ejemplo, en sitios como el 470, no ir mañana, ¿vale? Mañana no va a ser el mejor día. El 470, Cafetería San Rafael, La Vida Alegre, tal y tal y tal. Bueno, en varios sitios podéis encontrar la lotería. Y ahora que estábamos escuchando a este músico, pues empecé a acordarme también de esos músicos que han tenido mala suerte y bueno, y me acordé de una gran cantante que también acabó arruinada en la calle, no sé si murió de sida, bueno, la verdad es que tenía una voz increíble, ha sonado en este programa alguna vez, se llama Karen Dalton y vamos a escucharla haciendo una versión maravillosa, no me acuerdo quién era, quien la llamaba la Billie Holiday del blues y la verdad es que no le faltaba ni ninguna razón por el registro de voz maravilloso que, repito, tenía Karen Dalton, este LP y My Own Time. Pues venga, vamos a escuchar esta versión, ya casi en los últimos minutos de programa, de este When a Man Loves a Woman. When a man loves a woman, she can't do no wrong. And Ya veis, el sonido tan particular, el tono de voz tan particular. Yo reconozco que la primera vez que la escuché no fue este tema, pero me chocó mucho, ¿no? Hasta, bueno, hasta que me di cuenta que tenía una voz realmente increíble, Karen Dalton. Venga, vamos a poner, si os parece, pues otro tema de ella, arriesgándome un poco, porque me está dando cuenta que en el día de hoy, en la noche de hoy, pues no he tenido ningún problema con los dos CDs, cosa que realmente se agradece cuando haces un programa en directo, como estoy haciendo yo. Son las 10 más o menos y 20, deben faltar un... Sí, falta un minutito. Pues venga, vamos a escuchar otro tema de Karen Dalton. Este, Take Me. Take me to your darkest room. Close every window and lock every door. The very first bubble I heard your voice, I'd be in darkness no more. Take me to your most barren desert. From the nearest sea, the very first moment I saw your smile, it would be like heaven to me. Are not any mountains too rugged to climb, no desert too barren to call. Somewhere, if you just show. Would be just like spring in California, the day you say you'll be by. Would be just like spring in California. just the same judge I am. I don't want to see your face no more. Well, I can bet you he'll put you in that stone mansion, turn the key, throw it away, and lock the door. Aquí han llegado las dos horas de movida en la cantina por esta noche. Espero que los 120 minutos hayan sido de vuestro agrado. Empezamos escuchando a los Small Faces, luego las formaciones que surgieron al disolverse. Escuchamos a los Humble Pies, escuchamos a The Face, luego también escuchamos, como no, a los Who, a Eric Clapton. Recordar que mañana, miércoles, en la hora habitual de Movida en la Cantina, de 11:30 a 1:30 de la madrugada, tendremos una redifusión del programa de esta noche. Por mi parte, nada más. Ha sido un auténtico placer, como siempre, haceros compañía en esta emisora, en Radio Crash, en el 105 de la FM, la radio libre independiente de Gijón. Hasta la próxima semana. Más que nunca, cuidaros.